Lo primero, justamente, quiero insistir en la denominación de ronda comunitaria, porque eso, desde la tradición indígena, hace referencia a su guardia comunitaria, a la ronda y al rondín. Entonces, eso la diferencia de lo que es una policía que ya viene con el liberalismo, que viene con la constitución del 16, o sea, cuando se establecen los cuerpos policiales como más o menos los entendemos hoy día. Entonces, mucho antes de que aparecieran estos cuerpos policiales como los conocemos hoy día, la ronda tradicional, el rondín que le llaman, la ronda comunitaria, era la forma de autodefensa de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en eso insistir en la denominación de ronda comunitaria, no policía ni autodefensa. Que no sale de la nada tampoco. Ajá, que eso tiene una tradición arraigada siglos atrás. Entra de diferentes cosmovisiones. Aquí como que está muy, muy arraigado eso, porque este rondín tradicional, esta ronda comunitaria, era la encargada de la seguridad del pueblo y de los bosques. O sea, entonces, de esta misma forma, ahora mismo el cuerpo que conocemos como la ronda comunitaria aquí en Cherankerí son 90 componentes, de los cuales solo 4 son mujeres. El centro de operaciones está ya a la salida del pueblo, está, que va hacia la barricada 3, creo que se llama, es Cataperacua, que la traducción de Cataperacua exactamente en purépecha es la cárcel. Allí tienen, pues es un calabozo y una zona de descanso y así. Este es el centro de reunión. Más o menos, o sea, quiero decir con esto que, bueno, desde ahí se coordinan a diario. Entonces, la ronda comunitaria recupera el que este cuerpo que nosotros podemos entender de policía, de guardia autónoma, se encarga a la vez de la seguridad de la ciudad, o sea, de la zona urbana y del territorio. Entonces, desde las barricadas, que sabéis que tienen 3 barricadas activas, aunque hay una cuarta barricada que no está activa por una cuestión estratégica de tránsito, pero que también la pueden activar y existe, la cuarta barricada, pues hacen incursiones hasta el límite del territorio, ¿no?, para vigilar. Entonces, ellos se hacen turnos rotativos, trabajan habitualmente un turno de día de 12 horas, luego descansan 24, entran en turno de noche de 12 horas y otra vez descansan 24 y así van rotando. Y luego se rotan en grupos para hacer o sea, cuando en la mañana dividen los grupos, hay un grupo que es el que sale al bosque y otro que es el que sale a el que queda en la zona urbana, ¿no? Pero como la forma tradicional, pues como digo, ¿no?, este cuerpo de 90 son los que se encargan de todo esto, ¿no? De las primeras acciones que hizo el gobierno del Consejo Mayor fue sacar de aquí a la antigua policía municipal al completo. 5 de ellos pidieron volver a incorporarse a la ronda comunitaria, alegando que ellos no habían estado con el crimen, que ellos no estaban corruptos, que ellos querían apoyar el movimiento, pero se les negó a esos 5 porque, o sea, porque se cerró completamente. Todo el que hubiera participado en los cuerpos policiales antes del levantamiento está completamente fuera de la estructura. Hay de todo. O sea, un elemento común que he podido apreciar en la ronda es gente que ha estado en Estados Unidos, aunque bueno, eso aquí también es una característica muy del pueblo. Quien más el que menos, todos los hombres alguna vez han estado 5, 7, 10 años en Estados Unidos. Quiero decir, primero, o sea, fueron los voluntarios durante el sitio y los que sí se la jugaron con las barricadas y que quisieron continuar en la ronda comunitaria, pues continuaron, fueron empezando a formar el primer grupo, ¿no? Ya una vez que se legitima el Consejo Mayor, sacan a la antigua policía municipal, se legitima que los voluntarios que han estado participando en la defensa del sitio y los más comprometidos y que quieren participar entran a formar parte de la Guardia Comunitaria, y luego hay un proceso de readaptación. Yo he estado hablando con varios elementos y hay de todo, desde alguno que estuvo implicado en el movimiento, que recibió amenazas de muerte por estar implicado, que se asustó porque tenía una mujer y una hija y se fue a Morelia un año y después de ese año volvió y ya se había tranquilizado la cosa y ahora sí dijo quiero participar en la ronda comunitaria, hasta gente que ha venido recientemente de estar 10, 15 años en Estados Unidos y lo ha visto, que es la, el, realmente es un trabajo ahí relativamente bien pagado para lo que es ahí. Están cobrando, sería 2.500 por quincena, es como cobran, 5.000 al mes. O sea, sí es cierto que la estructura y los 36 consejeros sí cobran una compensación del, del presupuesto municipal. Date cuenta que realmente aquí el movimiento lo que ha conseguido es una gestión del presupuesto municipal, que es real, y que es un presupuesto que además del municipio le correspondería a Santa Cruz Tanaco, que es otra comunidad, y al Cerecito, que es una comunidad muy chiquita. O sea, el municipio comprende tres comunidades: Cherán, que es la cabecera municipal, Santa Cruz Tanaco, que tiene como unos 4.000 habitantes, y el Cerecito, que no tendrá más de 500.